creo que la tenemos ahora a la Senio ahí del otro lado. Connie, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo están? Hola, Connie, bienvenida. ¿Cómo estás? Acá estamos, acá en el aula, con los chicos y con las chicas. Están haciendo un silencio total. De radio. Porque saben muy bien cómo se trabaja en radio. Excelente, Connie. Constanza Fernández Gioia, les contamos que es la maestra de tercer grado de la Escuela 24 del Distrito Escolar Séptimo, que ahora están escuchándonos ahí desde el aula. Contanos, Connie, ¿cómo es esta vuelta a clases? ¿Cómo la están viviendo ahí en la escuela? Sí, estamos muy contentos, todos y todas estábamos felices, queríamos volver. Si bien el año pasado trabajamos un montón, estuvimos súper, súper conectados, nos faltaba, digamos, el poder compartir adentro del aula, esto que vos decís, el pizarrón, los amigos, los recreos. Totalmente. ¿Y cómo va esto del protocolo? Yo que estuve ayer, la verdad, que vi que lo tienen clarísimo, pero contanos vos cómo es esto de trabajar en este contexto, con tantas condiciones, ¿está resultando posible? Y mira, siempre cuesta un poquito, pero la verdad que ellos se readaptaron. Están todo el tiempo con el alcohol, cuando usan algún material que por ahí es de uso compartido, se limpia, se pone alcohol antes de pasárselo a alguien, higienizan sus manos todo el tiempo, las mesas, respetan la distancia a la hora de jugar, saben que no pueden correr, que tienen que estar sentados charlando o caminando con la distancia, así que la verdad es difícil, pero yo creo que pesa más estar en la escuela, entonces saben que estar en la escuela depende de que nos cuidemos, entonces lo hacemos. Totalmente. Y sé que estás ahí acompañada por todo el grado, pero que especialmente hay algunas personas que tienen muchas ganas de hablar. ¿Con quién estás ahí justito al lado, Connie? Contame. Bueno, estamos acá. Están todos los chicos y las chicas haciendo silencio y van a conversar acá un ratito con vos. Está Juanita y está Ian, que también estaba con muchas ganas de participar. Buenísimo. ¿Con quién me pasás primero? Acá, con Juana. Muy bien. Hola, Juana, ¿estás por ahí? Sí, hola. ¿Cómo te va, Juanita? Bien. Estamos acá saliendo al aire por FM Riachuelo 100.9. ¿Le avisaste a mamá y a papá que te escuchen? Sí. Qué bueno, les mandamos un beso entonces. Contame, Juana, ¿tenés ganas de empezar el taller de radio? ¿Qué tenés ganas de hacer? Vos algo ayer me contaste, pero contanos acá a todos los oyentes y las oyentes que te están escuchando. ¿Qué te gustaría hacer? Cuando sea grande, quiero ser locutora de radio. Buenísimo. Yo creo que vas por ese camino, porque sos muy genia, Juana. ¿Qué es lo que más te gusta de la radio? No sé, me gusta todo. Te gusta todo y te gusta mucho hablar también, ¿no? Le gusta hablar a Juanita. Sí. Qué bueno. ¿Y ahora qué estaban haciendo? ¿Están escuchando la radio o no están pudiendo desde ahí, desde el aula? Estamos escuchando la radio. ¡Ah, qué bueno! Entonces aprovechamos, Néstor, y les mandamos un beso enorme a toda la Escuela 24 y especialmente a su dire, que es nueva, asumió este año, y que se llama Andrea Minutela, que nos recibió con mucho entusiasmo. Así que le agradecemos mucho a la dire sí, también. Sí, muchísimas gracias por permitirnos trabajar en la escuela como todos estos años. Totalmente. Juani, ¿me pasás con Yana ahí? ¿Así lo saludo? Gracias, un beso. Chau, chau. Chau. Hola. Hola, Ian, ¿cómo andás? Bien. ¿Qué contás? ¿Qué estás haciendo ahí en la escuela? Justo terminamos de hacer plástica y justo estamos en recreo. Estamos en recreo. Muy bien. En recreo, creo. Muy bien. Y escúchame, ¿qué hiciste en plástica hoy? ¿En plástica? Sí. Teníamos que hacer unos personajes en una hoja de papel, Muy bien, Una hoja blanca. Buenísimo, Ian. ¿Y qué te gustaría que hagamos este año en radio? ¿Algo nuevo? ¿Algo que hayamos hecho y te gustó? Contame, así ya vamos proyectando lo que vamos a hacer. ¿Algo en especial? Ir a la radio. Ir a la radio. Acá tienen muchas ganas de venir. Bueno, no puedo prometértelo ahora, pero vamos a ver. Ojalá que cambie un poco el panorama y puedan venir, ¿no, Néstor? Veremos, veremos. Esto es día a día. Hay que ver qué pasa. Obviamente que por el momento es imposible. Veremos en el año cómo se va desarrollando. Totalmente. ¿Me pasás con la seño, Ian? Así ya nos despedimos y seguimos con más Hora Libre. Hola, Anto. Hola, Connie. Muchas gracias por la participación. No, a ustedes por venir a la escuela, por darnos este espacio y este lugar. A los chicos les encanta, lo disfrutan mucho. Tengo que hacer un pedido. ¿Cómo no? ¿Pueden saludar así todos y todas, así se escuchan sus voces también? Sí, cómo no. Me encantaría. Dale. Sí. Bueno, vamos a hacer así. Con eso cerramos. Nos despedimos con ese saludo, dale. Dale. A la una, a las dos y a las tres. Hola, tercer grado, un beso enorme para todo tercer grado de la Escuela 24 del Distrito Séptimo y nos vemos la semana que viene, ¿no, señor? Nos vemos la semana que viene con la otra burbuja. Con la otra burbuja. Gracias, Connie. Dale, nos vemos. Un beso. Gracias a usted. Hasta luego.